Radio Ubrique. Deportes. Pues ya de vuelta con tiempo de deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. En esta jornada de lunes 17 de marzo en la que hay que comenzar a analizar todo lo acontecido este pasado fin de semana en el mundo deportivo en cuanto a lo que a los nuestros se refiere. Con especial atención, ya lo saben, al fútbol. Los lunes hablamos fundamentalmente de fútbol, del Ubrique Club de Fútbol Senior, que en esta jornada no pudo sacar, la jornada 25ª de esta segunda andaluza senior, no pudo traerse nada positivo de su visita al Chiclana Club de Fútbol, rival directo por esa lucha por los puestos de ascenso. 3-0 cayó el equipo de José Manuel Cadenas, que llegaba al minuto 63 de partido con 0-0 en el marcador, con el guión de partido cumpliéndose a rajatabla según lo establecido, pero en ese punto y después de una jugada en la que Paco Pérez estuvo a punto de marcar, el balón se fue por encima del larguero, y una jugada en la que el linier no consideró penalti, una falta clara dentro del área sobre Juanjo Ruiz, el delantero del Ubrique Club de Fútbol, pues, después de todo eso, de lo que pudo ser el posible 0-1, incluso 0-2, pues se pasó al 1-0, como decimos, minutos 63 de partido. Alejandro Narváez, de falta directa al segundo palo, ponía el primero en el marcador. Un duro golpe el que asestaba el equipo chiclanero al Ubrique Club de Fútbol, porque dos minutos después, sin tiempo para la reacción, Juan Carlos Jurado aprovechaba un error en la salida del balón, un mal despeje del Ubrique Club de Fútbol para hacer el segundo. Ahí el partido se rompió. El Ubrique, que trató de buscar el gol que le metiera de nuevo en el partido, pero lo que pasó fue que el Chiclana Club de Fútbol consiguió el tercero por medio de Ismael Pascual en el minuto 86, un resultado que deja el Golaveras perdido para el Ubrique Club de Fútbol, el Golaveras directo frente al Chiclana, porque aquí recuerden, el Ubrique venció por 4-2. Bueno, de eso y del resto de la jornada vamos a hablar enseguida. Antes os cuento también otros resultados de la jornada, como por ejemplo en pádel. Se están disputando desde la pasada semana los playoffs zonales de las series nacionales de pádel. El club de pádel de Ubrique, que tiene inmerso a dos equipos en competición. Por un lado, el equipo Gabana, el equipo B, cayó en la fase de 16avos este fin de semana ante el Imagine R2 Padel, tras haber obtenido su pase a 16avos, tras vencer en 32avos la pasada semana al Padel KD. Por tanto, queda apeado en la fase de 16avos el equipo B de las series nacionales de Padel. Quien sigue adelante es el equipo A, el equipo Bolsos Manuel Domínguez de la Espiga Difusión, que lograba en este caso su pase a cuartos de final. No disputó el partido, la eliminatoria de 32avos, por su clasificación durante la fase regular. Tenía ese privilegio, esa ventaja de no tener que disputar la primera jornada. En 16avos se deshizo por 12-0 del Cristalería Reina de Villamartín, mientras que en octavos vencía por 10-2 al Víboras Las Cubiertas. Son eliminatorias que se juegan a 5 partidos. Los dos primeros valen 3 puntos, los otros dos valen 2 puntos, por tanto de ahí el cómputo de 12-0 y de 10-2. En cualquier caso, el equipo ubriqueño venció los 5 partidos en la primera de sus eliminatorias y venció 4, solo cedió en un partido de 2 puntos frente al Víboras Las Cubiertas. Este fin de semana La fase decisiva, porque se disputan todos los partidos que quedan, todas las jornadas que quedan, cuartos, semifinal y final. La jornada de cuartos y de semis el sábado y la de final y la final queda establecida para el domingo. En cuartos de final, el rival del Club de Pádel de Ubrique va a ser el Blue Warriors Padel Brand de Algeciras, mientras que en una hipotética semifinal su rival saldría de la eliminatoria entre Padel Beer Extreme y Global Padel 500. Ambos duelos, como decimos, están programados para el sábado, 10 y cuarto el de cuartos de final, 6 de la tarde la semifinal. En el caso de seguir adelante, el equipo ubriqueño disputaría la final el domingo a las 12 del mediodía. Todo ello en Jerez de la Frontera, un equipo ubriqueño que estuvo a punto de conseguir el ascenso al Grupo 1000, pero perdió en esa final zonal frente al Padel Arcos y que tiene esa opción, esa nueva opción de ascender en el caso de conseguir la victoria en la final. El año pasado finalizó subcampeón provincial el equipo ubriqueño, este año con la intención de conseguir la victoria y conseguir ese ansiado ascenso. Hablaremos de ello la semana que viene, la próxima semana. De lo que hablaremos mañana es de la subida al GAR, una subida al GAR que se ha saldado con buenos resultados para al menos dos de los cuatro ubriqueños que se daban cita en la cita algareña, que servía para abrir el campeonato de Andalucía de montaña en el automovilismo, lo que al automovilismo se refiere. La segunda cita, que será, ya saben, la semana próxima, 29-30, en la subida Ubrique, una subida Ubrique que os llevaremos a través de las ondas de la radio, como siempre, una programación especial en directo desde la zona de salida del parque de asistencias, allí pendientes a todo lo que ocurra. Hablaremos de ello, de la programación en estos próximos días. Como decimos, la prueba que abría el campeonato de montaña, el mejor de los ubriqueños, Francisco Calvillo, tercero del Scratch y primero de su agrupación, 4-14. Estuvo a punto incluso de llevarse la victoria absoluta, Fran Calvillo, pero un error en su manga del sábado pues se le hizo tener que conformarse con esa tercera posición, más que meritoria, tercera posición del scratch final, primero de su agrupación, 4-14, 113, la suma de las dos mejores mangas para Fran Calvillo. También subió al podio como primero de su agrupación Antonio Mateos, que finalizó noveno del scratch, 4-34, 357 para Antonio Mateos. Por detrás quedaba José Luis López, decimotercero del Scratch, cuarto de su agrupación, 4.39.0 para él. Se quedaba a menos de medio segundo del podio de su agrupación. Y Francisco Varo, vigésimo sexto del Scratch de la General, cuarto de su agrupación, 5.15.5 para él. Una subida al GAR que cumplió o batió récords de participación con más de 50 inscritos. Lo contábamos el pasado viernes. Eso en cuanto a los resultados más destacados. También tenemos que dar la última hora de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, del cual hablábamos el pasado viernes. Retomaremos también la información el próximo miércoles, pero antes, hoy, lunes, nos quedamos hablándoles de fútbol. El equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que sufrió un frenazo en sus aspiraciones por alcanzar esos puestos de ascenso tras esa derrota de la que hablábamos hace unos instantes por 3-0 ante el Chiclana Club de Fútbol. El cuadro serrano, que aguantó una hora de partido con el 0-0 inicial, pero dos goles prácticamente seguidos supusieron una losa muy difícil de levantar. Ya en el 86 llegaba el tercer tanto local, un resultado este de 3-0 que deja al Ubrique Club de Fútbol séptimo en la clasificación con 34 puntos a 3 del cuarto clasificado y justo antes de la semana en la que el equipo de José Manuel Cadenas descansa. De cómo fue el partido, de cómo queda esta situación, al menos de cómo la ve el técnico del Ubrique Club de Fútbol, vamos a hablar en los próximos minutos. José Manuel Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues lo primero, valoración del choque, de ese choque, esa derrota, ¿no?, que traíais ayer por la tarde de Chiclana por 3-0. Pues sí, estamos chocados, la verdad, porque íbamos con la idea de poder traernos un resultado positivo, porque lo apretado que está el calendario y las posiciones de arriba, pero bueno, no fue así. Habíamos planteado un partido donde intentábamos dificultar el potencial de rival, ¿no? El juego exterior que tiene tan bueno, con unos extremos muy buenos que tiene, laterales también, hacen un juego siempre, intentan hacerlo, vamos, muy efectivo, e intentar generar ese 2-1 en banda, y habíamos trabajado durante la semana un planteamiento con un 4-5-1 en donde las ayudas fueran constantes en dicha zona, por fuera, en la banda, y bueno, eso, la verdad que la primera parte salió bastante bien, incluso con balón estuvimos muy bien, porque habíamos hablado de que era un campo muy amplio, y en la salida de balón estuvimos bastante certeros, la verdad. Quizá uno de los partidos donde más hemos disfrutado en ese aspecto, quitando un par de acciones que cometimos errores, como bueno, al final son jugadores y tenemos que cometer ese tipo de errores. Pero ya te digo, la primera parte lo tuvimos bastante bien controlado, ellos tuvieron alguna que otra acercamiento, nosotros también, quizá empezaron ellos primero, pero corregimos dos, tres cositas que había por ahí y empezamos a triangular mejor, a salir mejor desde zona 1, desde atrás, generando y anticipando quizás estos balones a los espacios que queríamos nosotros, que se dieron en tres, cuatro ocasiones. Pero bueno, la primera parte, como te digo, fue bastante igualada y nos fuimos con el 0-0 al descanso. Veíamos que podíamos percutir un poco más incluso a la espalda de sus laterales. Hicimos algún que otro cambio y bueno, tuvimos 20, 25 minutos, 30, casi antes del primer gol de ellos. Tuvimos a Chiclana unos minutos que estuvieron encerrados en su área prácticamente. Tuvimos 3, 4 llegadas muy, muy claras. Estaba saliendo lo que habíamos planteado. Hubo un penalti clamoroso, clarísimo, clarísimo, con el 0-0, una patada Juanjo dentro del área que se oyó desde fuera. Vamos, lo decía también, hablando anteriormente con Leandro, que incluso la grada del Chiclana empezó a bromear con chistes hacia el línea y demás, porque es que había sido muy claro, la verdad, fue muy claro y fue escandaloso que no te pitara. Entonces, no indignó, no dolió mucho que del posible 0-1. Y ya tú intentar jugar después a la contra, intentar, oye, varía mucho que de esa jugada después viene una falta, que la clava al segundo palo Narváez, que tiene una calidad exquisita, un jugador que ya conocíamos de años anteriores, que chaval de la cantera y demás, y es un extremo muy bueno, muy habilidoso, se encontró con un balón en el lateral del área y desde ahí, bueno, pues marcó gol directo. Y eso nos hizo mucho daño, porque ya te digo, del 0-1 pasamos al 1-0. Y el equipo, la verdad, que se desmoralizó un poco. Y dos minutos después, un balón que había allí en el área, un mal despeje que tuvimos, lo cogió en la frontal del área su jugador y metió un golazo. Metió un golazo y bueno. Y ya después intentamos de tirarnos un poco arriba. El equipo se rompió un poco, que es lo que no queríamos. Y se rompió en los últimos minutos buscando ese 1-2 y finalmente pues llegó el 3-0. Así que bueno, ese es el resumen del partido. Sí, bueno, la he explicado a la perfección. Para todos los que no estuvimos allí, no hemos podido hacer una imagen gráfica, lo cierto, muy muy fidedigna, ¿no?, de lo que ocurrió. Un tercer gol, José Manuel, que también os deja con el golaveraje en contra perdido. O sea, también es importante ese último gol. Claro, por eso nos tiramos arriba porque mientras que íbamos 1-0, 2-0, nosotros sabíamos que manteníamos el golaveraje igualado y que estábamos muy bien en cuanto a goles y demás, pero intentamos meter ese gol porque nos veíamos con opciones, porque es que no parábamos de llegar también, porque el partido se rompió para los dos equipos. Es verdad que ellos con un colchón de dos goles en dos minutos, pero nosotros sabíamos que teníamos opciones todavía, de hecho las tuvimos. Pero bueno, las nuestras no entraron y finalmente pues nos metieron el 3-0 y poco que decir al respecto. Simplemente agradecer el esfuerzo de los chavales. No podemos ponerle ni un pero. Disfrutamos en la primera parte, ya te digo, con balón. En la segunda lo tuvimos acosado prácticamente 20-25 minutos y solamente se encontraban con algún contragolpe, pero que tampoco llegaban a más. cuanto a la presión tras pérdida, la presión en bloque alto, es que estuvimos muy bien. Lo único que faltó fue el gol y nos encontramos con esa situación del penalti no pitado. Y bueno, te duele porque al final pues, te viene con un 3-0 que para nada es justo ni es lo que habíamos visto en el campo. Pero bueno, el fútbol no entiende de injusticia ni nada. Y el que hace los goles el que gana y ya está. Y nosotros no lo metimos y nada, felicitar a Chiclana por tu victoria y ya está. También duele mucho el resultado cuando el partido es de esa exigencia física, ¿no? Como estás contando, ¿no? Un campo grande al que le suma un planteamiento en el que continuamente, ¿no? Estabais haciendo ayuda, luego la segunda parte con eso de dobles en ataque también, o sea que al final acaba fundido en el plano físico y mental, ¿no, José Manuel? Sí, claro, ¿no? Ya en el último tercio del partido, pues con los goles en contra y el mazazo que nos habíamos llevado, además, pues el equipo cayó, la verdad que cayó bastante y nada, nos encontramos ya, el Chiclana se encontró con mucho espacio, el partido se rompió literalmente y bueno, nos tocó sufrir los últimos minutos. Habíamos tenido nuestros 20-25 minutos en la segunda parte que fueron nuestros y no conseguimos el gol. Y ellos se encontraron con esos dos goles muy rápido en el minuto 62 y 65, creo, 63 y 65. Y a partir de ahí, pues nada, el partido se rompió favorable a Chiclana porque lo tenían todo a su favor. Nosotros lo tuvimos en la primera parte y no fuimos capaces de hacer este gol que no hubiese dado. Tú sabes, los goles te dan la fuerza que en el momento no tienes y nos faltó ese gol a favor. Cuando pierdes quieres jugar cuánto, no sé si eres de esta opinión, ¿no? De cuando pierdes quieres jugar al día siguiente, ¿no? Y no esperar una semana. En este caso, entiendo que tampoco ayuda haber perdido contra Tarifa y tener una jornada suspendida por el temporal. Ahora pierdes contra Chiclana y te toca descansar por la retirada del Puerto Real. No ayuda tampoco esto, ¿no, José Manuel? Sí, bueno, la verdad es que ayuda bien poco, pero bueno, yo te lo comentaba también antes. Nosotros ya con los cinco sentidos puestos en el partido de Olvera y en esta semana que tenemos descanso, vamos a aprovechar para hacer un trabajo dedicado único y exclusivamente a recuperar al jugador bien y que miren de cara ya al partido de Olvera, porque esa es nuestra final y es nuestro último billete para nuestras aspiraciones. Entonces vamos a intentar de prepararlo de la mejor manera posible e ir a Olvera con ganas de jugar nuestra final, porque para nosotros es una final, y veremos a ver qué pasa en este partido. No por buscar excusas, ya te conocemos y no eres un entrenador de estos que está buscando excusas constantemente, pero sí por entender un poco cómo llegaba el equipo. ¿Se pudo entrenar correctamente, digo, por el tiempo, por la lluvia, el estado del terreno de juego del Antonio Barbadillo? ¿Se pudo entrenar bien y preparar bien el partido, José Manuel? El jueves la verdad es que lo suspendimos por eso. Yo soy de fuera, tenemos algunos jugadores que son de fuera, había varias carreteras cortadas. Yo creo que ante todo está la vida, antes que fútbol incluso, ¿no? Entonces decidimos de suspender la sesión, sobre todo por seguridad nuestra, por los que veníamos de fuera. El campo estaba en malas condiciones también, me habían mandado fotos y demás y estaba bastante encharcado, pero bueno, incluso lloviendo a cántaro se puede entrenar, ¿no? Pero bueno, decidimos el jueves de no entrenar porque creíamos que no era el día para meternos en carretera con las tormentas que había y con las carreteras tan malas que estaba, sobre todo la parte esta, hasta Prado de Rey, que estaba muy malo, y bueno, decidimos suspenderlo. Entonces entrenamos el martes, entrenamos el viernes. ¿Que nos ha ayudado? Pues no, el temporal no nos ha ayudado, pero bueno, eso es para todo el mundo. Por entender un poco cómo había sido la semana de preparación y cómo llegaba. Más que eso, incluso, nos ha hecho más daño, desde luego, las bajas que hemos tenido. Porque, claro, nos falta Ceballos en este partido, la defensa, que teníamos tres bajas también en defensa, y eso, la baja de Jorge Coronillo ha hecho mucho daño, porque mirábamos al extremo y no hacía falta este jugador que desequilibre, pero bueno, son cosas que pasan y que tenemos que afrontarla con lo que tenemos, y ya te digo, con lo que tenemos pudimos ganar el partido también. Lo que pasa que bueno, no se dio, no metimos ese gol que teníamos que haber metido, y partido no fueron mejores ni superiores. Lo que pasa que ellos se encontraron con la suerte de ese primer gol y el segundo muy rápido, y nosotros no tuvimos esa suerte o esa eficacia que en otros partidos sí hemos tenido. Y ya está, y es que el resumen del partido, ¿no? Es que sí. Si nosotros nos pitan ese penalti tan claro, o metemos el gol de Paquito que tira por encima del larguero, o metemos la que Pablo hace por fuera, que nos da el balón también al área, o la que Fran Lluvia, que debutaba y metió tres balones al área, es que si metemos alguna de esas, estamos hablando hoy de un partido totalmente distinto, pero bueno. No se dio. Hablabas de las bajas, ¿no? Algunas puntuales, otras definitivas, como la de Jorge Coronil. Te iba a preguntar también por eso, ¿no? Porque, por un lado, no queda más remedio, ¿no?, que alegrarse de que un jugador, en este caso de la casa, canterano y demás, pues siga su progresión, ¿no?, y que haya llamado la atención de una cantera como la del Betis, también con posibilidad de haber seguido al Cádiz. Pero se va en el peor momento, siendo un poco egoísta, se va en el peor momento para ti, para los tuyos, para el equipo, ¿no? Porque ya no solo que se esté jugando el tramo decisivo, sino que estaba encontrando su mejor versión, estaba consiguiendo goles, estaba consiguiendo desequilibrar, como bien decían, ¿no?, desde la banda. Claro, vaya por delante por eso. Primero, orgulloso de haber estado con él y haber contribuido en lo que hayamos podido en ayudarle. Orgulloso por el chaval, feliz y contento por él y por la familia, porque van a tener esa oportunidad de disfrutar de una gran cantera como la de Real Betis. Y contento también por el club, porque saca un futbolista para una de las mejores canteras de aquí de Andalucía, ¿no? Dicho esto, claro que a nosotros evidentemente se nos va a notar muchísimo la baja de Jorge, porque hombre, era un jugador determinante, era un jugador que estaba, como tú bien dices, encontrando su mejor versión, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y eso se lo nota el equipo, eso se lo nota muchísimo. Es que no es lo mismo tener este jugador en el campo que no tenerlo, ¿no? Pero bueno, ha venido así y ahora tenemos que adaptarnos a lo que tenemos e intentar terminar la liga de la mejor manera posible. Nos quedan 5 partidos, 15 puntos y bueno, y son 5 finales, pero la primera y la más importante es la que tenemos con Olvera. Pues eso te quería preguntar, José Manuel, 5 partidos os restan. ¿Has hecho cuentas, haces cuentas o no miras más allá de Olvera? Digo por saber un poco, no sé si te has hecho un poco la idea de los puntos que pueden hacer falta para llegar ahí arriba. No, porque a ver, la cuenta nunca sale, ¿sí? Si tú no ganas tu partido, da igual lo que hagan los demás. Nosotros hasta Chiclana dependíamos de nosotros mismos, ahora no dependemos de nosotros. Antes dependíamos de nosotros mismos porque sabíamos que teníamos 3 partidos en casa, ese partido de fuera que era importantísimo. Y como te digo, pues iba saliendo bien hasta el minuto 70, pero bueno, el plan se truncó después con el gol de Narváez. Ahora ya no dependemos de nosotros. Ahora tenemos que mirar qué ocurre con Chiclana Industrial, qué ocurre con Chiclana B, qué ocurre con Nueva Jarilla y qué ocurre con Olvera. Entonces, si nosotros no ganamos Olvera, de nada vale lo que hagan los demás. Si nosotros ganamos Olvera, todavía hay luz al final del túnel y hay esperanza. Entonces, mientras haya minutos, haya puntos que disputar, que no le quepa la menor duda a nadie de que vamos a pelear por ello hasta el final. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Entonces, van, por eso te digo, no, yo ya me tengo que centrar única y exclusivamente en el partido de Olvera, que es el que nos conciende, que es el que tenemos que ir a ganar. Y si conseguimos ganarlo, bueno, pues entonces todavía tendremos opciones y posibilidades, y por lo tanto, como soñar es grande, pues seguiremos soñando. Entonces, hasta que no lleguemos al partido de Olvera, no podemos hablar nada más y que sí, ojalá que los resultados se den, pero tenemos que ganar nosotros, claro. Evidentemente tenemos que ganar nosotros. Sobre todo, la última por mi parte, José Manuel, sobre todo por el hecho de, se encadenan 2 derrotas consecutivas, el demostrarse, no a nadie, a vosotros mismos, que ni antes erais ni antes erais los mejores del mundo, ni ahora sois tan malos, ¿no? Y es verdad que anímicamente pues se necesita, después de 2 derrotas en este tramo, ¿no?, decisivo de la competición, se necesita sumar de 3. Y claro, y después también con lo atípico que está haciendo esto. Entonces necesitamos recuperar jugador en general, me refiero. Porque, fíjate, vamos a Tarifa, no jugamos en casa. Vamos a Chiclana, no jugamos en casa. Entonces, se está haciendo muy largo esto. El tú tener la opción de recuperarte en tu casa, ante tu gente, en tu afición, pues esto no lo estamos teniendo. Entonces, nos estamos jugando finales fuera sin tener la posibilidad de optar a remontar o a revertir la situación de esa derrota, de hacerlo en casa, y no podemos, porque se suspendió el partido pasado temporal. Ahora este partido que nos jugamos porque el Puerto Real se retiró y ahora nuevamente tenemos que ir fuera. Pero bueno, es lo que nos toca, es el calendario que ha tocado y ya está. Y tenemos que intentar revertirlo nosotros sin tener la opción de hacerlo en casa como nos gustaría. Mm. Pero bueno, por eso te digo que todo se mira a Olvera y va a ser muy, muy, muy, muy, muy importante ese partido. Claro. Y después de Olvera. Ha venido de nosotros, claro. Claro. Si se suma de tres en Olvera, luego sí que tiene el equipo dos partidos como local, el del 6 de abril en casa frente al Gédula y luego la siguiente semana, cuando se ha pospuesto en principio, ¿no?, la jornada aplazada entre Ubrique Club de Fútbol y Nueva Jarilla, rival directo por esa lucha por el ascenso. José Manuel, no sé si quiere añadir algo más por terminar, por ir cerrando. Nada, agradecer a los jugadores el esfuerzo de ayer y animar a la gente a que si lo estiman oportuno de que nos acompañen a Olvera, porque va a ser un partido muy, muy importante, quizás el más importante de la liga para nosotros. Entonces, si contamos con el apoyo de la afición, nos lo ponen un poquito menos difícil. A ver si puede ser que entre todos hagamos un esfuerzo y nos acompañen allí a Olvera, que al jugador de verdad que le viene muy bien y le da mucha fuerza. Claro que sí. José Manuel Cadenas, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Un abrazo. En cuanto al resto de resultados de esta 25ª jornada, el Rayo Sanluqueño, que es líder, además lo es, con 40 puntos, uno por encima de Tarife Nueva Jarilla, pero con un partido menos. Por tanto, podría no certificar el ascenso porque está todo muy apretado, pero sí da un paso de gigantes el Rayo Sanluqueño para estar el próximo año en Primera Andaluza. Venció 1-0, como decimos, a la Unión Deportiva Tesorillo. 2-0 venció el Jerez Deportivo al Vejer Balompié. Gédula 1, San Roque 0, el Olvera, que empató a 0 frente al Chiclana Industrial, Olvera, que es, ya saben, el próximo rival del Ubrique Club de Fútbol. Nueva Jarilla 3, Unión Deportiva Villamartín 0 y Tarifa 3, Zona Sur 1. La clasificación, ¿cómo queda? Pues de la siguiente manera: como decimos, el Rayo Sanluqueño líder, 40 puntos y con un partido menos que sus tres más inmediatos perseguidores, que son Tarifa 39, Nueva Jarilla 39 y Chiclana Industrial 37. Quinto queda el Chiclana Club de Fútbol, que tiene 36 puntos, pero un partido menos que Tarifa, Nueva Jarilla y Chiclana, por lo que de ganarlo se metería ahí en puestos de ascenso. 35 tiene el Jerez Deportivo y 34 tiene el Ubrique Club de Fútbol, que como decimos descansa este próximo fin de semana. Por detrás, Olvera 33, San Roque 32, Gédula 29, Tesorillo 28. Ya abajo, pues Vejer Balompié tiene 22 y en zona de descenso el Villamartín tiene 20, San José Obrero y Zona Sur tienen 18 cada uno. Nosotros, que así lo vamos a dejar, en un ratillo llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana martes con más información deportiva, con la tarde completa, tanto por el deporte como el boletín de empleo y Aires de Pasión, que se estrena en su temporada 2025 mañana martes a partir de las 4:30. Así lo dejamos, gracias por estar ahí un día más, feliz resto de jornada.